Se merecen morir bien muertos. La tres armón, mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buenas noches, nuestra América, 20.04, casi 05. ¿Por qué está con el reloj pulsera leyendo la hora? Puede ser que estés en una computadora con una hora... Tiene otro uso horario la computadora que estoy usando en este momento, de modo que tengo que manejar, tengo que proveerme mi propio horario. Manuel Mendizábal, soy yo, me acompañan Tristán Basile y Patti Mayoniz. Y afuera de este estudio, o en realidad en la otra habitación, están Santiago, sí, Abel produciendo. No levanta la vista, no, de su labor. Se hace el qué. Se hace el que se toca las tetas. ¿Por qué hiciste como que te tocas las tetas y disfrutás y gozás? Está porque excitado, dice. No tenía que ver con lo que estabas haciendo. Está comando el corpiño. Álvaro, el huracán Bretal. No, Álvaro hoy tiene un, bien, nuevo apodo que es el acaparador del aire. Ah, pero eso no es nuevo. No, pero hoy tuve la oportunidad de presenciar el programa que viene antes de nosotros, Ciudad Descalza. ¿Y acaparó el aire? Y acaparó el aire, pero de una manera impresionante. Era el programa de Álvaro. Era Álvaro Descalzo. El convento de los Álvaros Descalzos. No, una locura. Pero bueno, en este momento no tiene permitido acceder al micrófono. No, ya lo hemos vedado desde hace un tiempo. No. Por suerte hemos sabido ponerle un límite, así que lo hemos recluido a los controles técnicos y operación de este programa, que es el número 177 de La Tercer Mon. Mirá, ¿y qué y hemos superado simbología? La Guerra de las Galaxias por 170 episodios. Felicitaciones. Sí. Así que estamos transmitiendo también en vivo desde el huracán Patty. ¿Cómo se llama el huracán este? No, el huracán Mauro. El huracán humo. El huracán no mandemos a los peques al colegio. ¿Cómo se llama? Él tiene que tener el nombre de la mujer que envió el audio, que aparte tiene un nombre más raro. Ah, ella. No sé cómo se llama. Evendelina. ¿Ya está judicializada? Está completamente, sí, judicializada. Sí. Está bien que caiga sobre ella el peso de la ley. Eventolina está... Yo creo que es un buen momento para proscribir los audios de WhatsApp de una vez y para siempre, que no se usan, ¿decís?, nunca más. Es el momento indicado. Me parece que estamos ante una oportunidad histórica de proscribir audios de WhatsApp. Alarmista. ¿No mandás nunca un audio de WhatsApp, Manuel? No. Ni aunque te estés mojando bajo la lluvia. De recordar algún audio de WhatsApp tuyo. No mando. Ni aunque tengas que describir una situación. Sí, alguna vez he mandado, pero... ¿Y que pedís disculpas al principio? No, porque lo hago pocas veces. La falsa disculpa de disculpen, cumpa, que mando audio, pasa que... Sí. Inserte, o sea, cualquier estoy cosa. Estoy en una montaña rusa. Pasa, disculpen, perdí los dos brazos. Estoy en mi casa. Eso no es una excusa para mandar un audio de WhatsApp. pasa que estoy caminando. Bueno, no era tan urgente. Yo era muy anti-audio. Pero hoy no soy. Fiel a tu estilo. Hoy no soy muy pro audio. Soy fanático de los audios. No. Hoy puedo intercalar un audio con un texto y no me desacomoda. Me parece que tenés que aprender a convivir con el audio, Manuel. No. Yo también era muy anti-audio. Sigo siendo un poco, pero porque hay gente que abusa. Sí, hay gente que abusa. Y hay gente que manda información que uno después necesita volver. Ah, has dado en el clavo, Pati. En el audio. Y yo no tengo ganas de escucharte en loop 850 veces. Compas, no voy a poder ir a la reunión, solamente les mando por audio algunas cosas y tenés que poner un sistema de audio en la reunión en el momento apropiado. Paren que en este tema me parece que hay un audio que escuchar. De transcripción. Claro. ¿Qué te pasa? Información clave. Mauricio donde... Macri, claro. ¿Te mandás un audio con tu opinión? Después de las 6 me libero, me voy a rezar. Es otra oportunidad para proscribir. Bueno, no. En ese caso, todo a lo mí contrario. Me gusta el audio cuando reemplaza a la llamada. ¿Está bien? Sí. Esto es más complejo lo que tenemos que hablar. No es un simple texto y si es un texto muy largo. Te mando un audio y me lo respondes cuando puedas escuchar esto que es una llamada. Entiendo que a veces cuando hay argumento hay que mandar un audio. Bien. Cuando hay data, no hay que mandar audio. Data. Cuando hay información data exacta. No, la página es no http://www. Claro, www. La dirección no me la pases por audio, porque yo después tengo que escuchar tu audio de 1:30, encontrar que en el segundo 47 vos me decís la dirección, y no, en cambio, de un simple vistazo, si te hubieses tomado los 2 minutos más que te requería escribir 47 entre 2 y 3, sí. Para mí hubiese sido mucho más fácil. Bueno, disculpa. Basta. No, la próxima. El clima, fíjate. No, porque hay muy mal clima, no estamos hablando del clima. Tenemos vía de comunicación. Puedes mandarnos WhatsApp al... Audios, al 221-670-5190. Sí. Audio, foto, chancha. Hoy lo administra Santiago, así que si le mandan una foto de un culo, va a responder con una foto de su culo, por ejemplo. ¿No? ¿Ayer te mandaron una foto de un culo? ¿Y qué respondiste? Con la pija, dijo. Epa. Ya me mandan un culo, yo te respondo con la pija. Con la pija. ¿Respondiste? O sea, ¿mandaste un mensaje presionando con la pija en la pantalla táctil o mandaste una foto de tu pija? O las dos cosas son la misma en este caso. Pero, la pregunta sería, ¿qué pija aprieta el botón de la foto, no? Tenemos otras vías de comunicación. Tenemos 451-69-17, el teléfono rojo de Radionauta, por si nos quieren llamar. Si no, nos siguen en Facebook, La Tercer Mond, en Twitter, arroba La Tercer Mond, en Instagram, arroba La Tercer Mond, en Snapchat, el Snapchat de Santi. ¿Cómo es? ¿El de Santi? ¿Cómo es tu Snapchat, Santi? Santi, 1984. No es Santi. Y si no, no hay más. Spotify. Nos siguen nuestras playlists en Spotify, también somos La Tercer Mond. Sí. Pueden chequear las fijas en Facebook. Las fijas anteriores, sí. las fijas del capítulo anterior. Fijas de programas anteriores que están teniendo un éxito considerable. Sí, la verdad que sí, porque son un buen producto. Hay que explotarlo más porque son un buen producto. Así que invitamos a todos y a todos los oyentes a que entren al Facebook de La Tercer Mond y revisen las fijas anteriores. Hay de cervecerías, sí. De lluvia, de deportes amateur, de fiestas en casa... No sé si hay alguna más. Hay un hashtag que es 5 fijas sobre. Etcétera. Y si ustedes quieren pedirnos fijas, pueden hacerlo usando el hashtag 5 fijas sobre. Yo quiero 5 fijas sobre la prostitución. Bueno. 5 fijas sobre el ISIS. Bueno. No, son cosas más mundanas necesitan. No, puede ser. Hoy hubo una posibilidad de que sean sobre la guerra. Pero ya es más difícil. Epa. Sobre cómo se vive la guerra hoy en día. Pará, ISIS. Pará, Chomsky. No, por favor, si les ocurren fijas, mándenlas, porque a la producción le cuesta encontrar el tema de las fijas. Sí. Y hecha esta aclaración, vamos a pasar al siguiente segmento. Ah, me corta. La musiquita, estamos hablando de la foto del día. Tenemos una foto del día como cada martes. ¿Está en las redes sociales? Está en las redes sociales. Yo estoy en eso. En algunas está, en otras no aún. ¿En qué redes sociales está la foto del día generalmente? ¿Vos qué estás leyendo mails, Pati? Está sí, chateando. Estoy en cualquiera, boludo. ¿Nos mandaron radio mails antiguo al programa? Santiago, ¿querés que te cambie? Porque la verdad es que no estoy pudiendo. ¿En qué redes sociales están? Estamos en Facebook. Y en Twitter también. En Twitter también. En Instagram todavía no. Dale, Tristán. Ya la subo, ya dale. La subo. Ya. Es tu tarea. Dale. Foto bueno, del día. Esta vez la foto del día... Es un mensaje terror. Es un mensaje. Es un mensaje. Que sobre un soporte poco habitual... No, que en realidad es un soporte que a pesar de los avances tecnológicos sigue teniendo vigencia. Ah, sí. Una renovada vigencia. Sí. Estamos hablando del mensaje sobre la pared... Sí. Que alguien puede decir, puede ser un graffiti, pero una subcategoría de ese mensaje que es el mensaje con fibrón sí. En el azulejo del baño. Bien. Público. Bien, me encanta. O sea, podría ser el baño de la Facultad de Humanidades. Tranquilamente. Aunque tendría que tener un mensaje. ¿Qué es ese ruido? Es el viento el Campati, que está moviendo a las ratas que viven arriba del techo de la radio. ¿Es granizo? ¿Es granizo? Espero que no. Suena como granizo, pero puede ser que sean las ratas que se están alborotando. Puede ser, puede ser. Bueno, ¿qué dice el mensaje? Es un mensaje escrito con un... Creemos que un fibrón o una fibra de color rojo, rojo sangre, da una impresión, bien. Un estilo sangriento. El día 14:37 hay unos símbolos en árabe. Como el día 14:37. Eso es lo que dice. Ellos usan otro calendario, son otra cultura. El día 14:37, símbolos en árabe incomprensibles. 10, después de la... No hay una traducción porque por ahí estamos tratando de interpretar égira, algo que ya está traducido. Seguramente. O martes 13 de septiembre, atención. Ah, venía a continuación. Hoy es martes. De 2016, del falso calendario. Ah, ahí bueno. Ahí está, usaban otro calendario. Todos nuestros interrogantes se van desenvolviendo y desentrañando. Sí. ¿Qué baño? Pará. Bueno. En esta atea y blasfema facultad. Ahí tenés tu respuesta. Ahí tenés a la facultad. Esta atea y blasfema facultad ocurrirá algo horrible. Abro comillas y signos de interrogación. ¿Perro que ladra no muerde? Cierro interrogación, cierro comillas. Bien usados los signos. Me encanta. Algunos ladran y también muerden. No, mayúsculas. No, no, no. Unserstadt ist siegreich. Alemán. Alemán. Der islamische Stadt ist eine Gabe von Allah. No, no, no. Alemán. ¿Qué quiere decir? El Estado Islámico es un... ¿Un qué? Un regalo de Alá. Lo que adivinamos. Un regalo de Alá. Un globo de Alá, también puede ser. Un globo de Alá. ¿Qué sé yo? Bueno, porque esto es la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, también conocida como UBA. Yo no quiero pensar mal, pero para mí es algún chiquillo que estudia biotecnología y se pasó de mambo con algo. Sí. Está clarísimo. Exacta se mantiene en alerta, está en vilo ante una supuesta amenaza terrorista que apareció hace unos días escrita en el baño. En la leyenda se podía leer lo que ya leímos. Y parece que no se computan asistencias el día de hoy. No, esto es increíble. Sí, esto es verdad. Levantaron, o sea, no levantaron las clases, pero... Eso, como que no contaban las faltas. No pasan el ausente. No, pará, porque no tiene ningún tipo de sentido. No, no, no, no, no, no. No, no. No tiene ningún tipo de sentido que como medida de seguridad no se computen. O sea, cada uno decide si protegerse sí, o no. Claro. ¿Cómo que es una medida de seguridad? Sálvese quien pueda. Y de hecho las autoridades, no sé si lo dice después, pero me voy a adelantar, ya no me importa, pidieron que vayan policías vestidos de civil a la facultad. Ah, buenísimo, bárbaro, la verdad que lo resolvieron bárbaro, si chicos. Si explota la facultad sea más fácil identificarlo. Es un escándalo. De modo que si hay que evacuar, los que están de civil van a estar vestidos igual que los estudiantes que suelen ir de civil también. Bárbaro, no, los chicos la verdad bárbaro. Bueno, Tristán, tampoco grites tanto porque no, los oyentes están siendo parte sí, de este programa. Sí, además tenés en el micrófono que no te puede ir cambiando el volumen. adecuándose claro. a tu volumen Álvaro, de voz. Álvaro. Todavía no hay auriculares tan inteligentes. Bueno, hubo un comunicado ante la amenaza de la Subsecretaría de Comunicación de la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA, donde informaron a la comunidad académica de la leyenda que apareció en el gabinete del baño de hombres del cuarto piso, lado oeste. La Cámara de los Secretos ha sido abierta, puede ser también. En la leyenda se podía leer, papá. Tiembla pa, pa. En sangre, sangre sucia. ¿Está traducido? Saquémonos la duda de lo del globo. No, era el regalo, un regalo. Regalo sí. Y arriba es, nuestro estado será victorioso, ¿no? Unser Staat ist siegreich. Siegreich. ¿Cómo se comen viajes los Siegreich. Los niños Siegreich. Sin futuro que quieren ser parte de ISIS? Hay mucho alemán que quiere ser parte de ISIS. Mucho falso alemán también. Sí. No sé. Hay mucho alemán que quiere ser parte de ISIS porque a ellos les gustan los totalitarismos, no importa de dónde ni cómo. Bueno, esto pasó... ¿Cuándo lo descubrieron? Es hoy. O sea, hoy tendría que ser el atentado. Claro, ayer salió, lo descubrieron a esto. Quiero, sí, ayer la noche. Creer. Ayer tardecita noche. Ah, mira. Y comunicaron lo de las... 8 de agosto, dice acá. Lo de las faltas. 12 de septiembre. No, esto está... Informamos a la comunidad de la facultad que el día 8 de agosto apareció una leyenda en uno de los gabinetes del baño de hombres del cuarto piso, lado oeste. Ah, pero ayer lo comunicaron porque era para hoy la amenaza. Claro. Claro. No querían que cunda el pánico, que cunda el cúnico. Y entonces... que la gente vaya libremente a cursar. O sea, van solo los ñoños. Fue una invitación a que los ñoños mueran, en realidad. Yo creo que fue una acción conjunta entre el decanato y el ISIS para ver quién quiere estudiar de verdad. Sí, hay elecciones, sí. ¿No? Ah, en estos mismos días hay elecciones. Pero no sé si en esta facultad. Ah, ¿no? ¿Será capaz que sí, ¿eh? Sí, dice el productor que sí. Mira, ¿será como un ¿sí? mensaje antipolítica? Como en vez del el que te pone un tereso en el sobre. Un salamín. Una feta de salame o un clemente. ¿Se acuerdan las boletas de Clemente? Sí. Como no tiene sí. mano, no puede robar. Voy a empezar con los comentarios porque el primero me parece algo fabuloso. Las redes sociales, me he olvidado. Bueno, yo estaba en cualquiera, supuestamente, ¿eh? Bárbaro, subime la cortina, Álvaro, subime la cortina. Yo iba a charlar, quería charlar sobre esto. Charlemos. No, en realidad no estábamos en la página de la Facultad de Exactas y de Naturales de la UBA, sino que era parte de la noticia. Y el primer comentario en las redes sociales de María del Carmen Pérez. Me gusta leer el diario Clarín. Felicitaciones. Bueno. Bueno. ¿Qué sé yo? Una dio su opinión. Un comentario a mí atemporal. No, frente a las cosas que suelen aparecer, a mí no me parece del todo mal este comentario. Como que le dice al diario Clarín que le gusta el diario Clarín y lo felicita al mismo tiempo. Claro. Una lectora comprometida. Lo que sí entendió es quién es el destinatario del mensaje. O sea, no le escribió ni a Isis, no, ni, es verdad. Ni a la pared del baño. Le quiero decir a la pared del baño, que me parece que está medio sucio. No. Ni a la uva. Ni a la uva. Le quiero decir a la uva. Sebastián Bocio, me gusta el mensaje de Sebastián Bocio, porque viene a informar. Dudo mucho que si realmente es un terrorista quien escribió esto del otro lado, ande poniendo mensajes en la pared. Los terroristas no ponen mensajes, atacan sorpresivamente, matan y se acabó. Tiene razón. Especialista. Se explica el método terrorista. Sí. El método terrorista no implica un mensaje en el baño exacto. Prácticamente un tuit. Brigger, la tenés adentro. Esto es lo que hace el terrorismo. Terrorismo es esto. No pone mensajes, ataca sorpresivamente, mata y se acabó. Ampelio García, por su parte. Ampelio. Che, qué buena noticia. Esto todo en mayúsculas. Ya estaba pasando el martes 13 y no pasaba nada malo. Se nos cae la estadística. Sí, raro. Muy mal. Ignacio Inchausti dice, si le van a tomar prueba sorpresa a los lumpenes universitarios de exactas. Boludo, despertate, dice Carlos Suma. Los del PRO hacen esto para que no mires cómo te la ponen sin anestesia. ¿Por qué te la habrían de poner con anestesia? Es raro coger con anestesia. No sé, no, nunca lo probé, pero debe ser raro. No se debe sentir nada. Y debe ser... una cosa es como medio contraproducente. Diomedes Díaz dijo Heil Allah und Choripan. What? Joey Ramone opinó también. ¿A qué dijo Joey Ramone? Sí. Es el que vino a Argentina. La tumba. Generalmente. Ah, no, ese que se murió, bueno. ¿Qué opinan los famosos? Amenaza terrorista, jajaja, ja, ja, no me hagan reír. Todo esto es para tapar las cagadas que se está mandando nuestro querido presidente Macri. Carlos Suma, estos del PRO no saben qué mierda inventar para desviar la vista de los desastres del gobierno offshore. Primero amenaza, segundo juicios contra el gobierno anterior que se caen todas por inconsistencias, ahora pseudomensajes para asustarnos. Muchos puntos suspensivos. Macri, deja de inventar boludeces y andate ya del país a las Bahamas. La reputísima madre que te parió. Bueno, yo estoy seguro que si Macri se fuera ya a las Bahamas, ese señor estaría enojado. Porque no Macri. Cumple con su deber. No, Macri está en las Bahamas haciendo cosas que nadie sabe qué hace. Está lavando dinero. Pablo Flores, estudia en Vagos. Bueno, yo no haría chistes al respecto. Chistes sí, igual al se respecto. Están desviando. O sea, siempre entra la grieta y arruina todos los posteos anteriores. No, en esta parte hay grieta antimacrista que también es rara en este caso. Muy prolijo el terrorista islámico, un nazi trucho. ¿Qué? ¿Qué quiere que sea un nazi de verdad? Me gusta que sea un nazi trucho. Atención con Tarariro. El comentario de Tarariro. ¿Cuántos van a la facultad de exactas? Bueno. ¿En 2011? Ah, tiró estadística. Habían 308.000 alumnos en la UBA. Habían en 2011. Del cual el 13% salen de exactas. La mayor proporción nos da unos 40.000 alumnos. Pregunto, ¿cuántos alumnos concurren a un baño? No, me encanta. Respuesta, seguramente muchos. ¿Nadie vio nada? ¿O fue un trabajito de unos cuantos boludos? Para que no le arruinen el comentario. Para que no le censuren el moderador de Clarín. No logro captar cuál es la hipótesis detrás. Lo que quiere decir Tarariro es que había... No, Pereta. ¿Nadie lo vio? Como que era demasiado para que todos se hagan los boludos y no actúen... O sea, que ¿cómo puede ser que nadie vio al ISOS, al isoparlante... Escribir la amenaza en el baño. Upa, vos sos isoparlante, puede ser porque te iba a escribir un mensaje recién en árabe y alemán. Puede ser que seas isoparlante porque me interesa mucho tu cultura general. Me interesa tu cultura. Quiero entender a tu cultura. Estamos leyendo los comentarios. Hacete coger. A propósito. Así te calmas. Manda a alguien a que del mensaje de Lisis en la facultad de exactas. Hacete ceroger, eso en realidad. Hacete ceroger. Rodolfo Pronetti dice: ¿y quieren Pronetti. Seguir trayendo islámicos al país? ¿Alguno sabe que en sus países a los cristianos los matan por su fe, que decapitan a sus niños y no se les permite tener su templo o reunirse, que al matar no son juzgados porque son infieles y nosotros los traemos alegremente, les damos todo, todo en mayúsculas, ¿no? Y les permitimos seguir pensando igual. Y al final esto, ¿qué? Nos matan por infelices en nuestra propia casa. No. Por favor, despierten. Islam significa sometimiento. ¡Qué locura! Sí, basta, basta no, de basta. La integración islámica que está, la verdad, está socavando nuestra cultura. El supermercado turco... De la esquina me tienen cansado y encima lo dejamos seguir pensando. Daniel Enrique Azaf, con un apellido complicado para por opinar. Lo menos sospechoso, le responde a Rodolfo Pronetti diciendo: Rodolfo, te aclaro que soy católico y bien argentino, con mayúscula. Como que se Daniel sintió, Enrique Azaf, se sintió tocado, ¿no? Salió a responder. ¿Qué no ves la TV pública los domingos? Bueno, te cuento que a las 8. Atención, programación de la TV pública. Sale un programa en donde predican el Islam. Después viene una misa para nosotros los católicos. Después de ello viene el Angelus predicando por nuestro querido Papa Francisco. Y después viene un programa de la comunidad judía. La TV pública se convirtió eso en una basofia. Los domingos a la mañana. ¿En serio? ¿Qué eso pasa? Te aviso. Rabino Bergman, hijo de una gran puta. Dice Daniel Enrique Azaf: yo los veo a todos y en ninguno de ellos he sentido o he visto que prediquen el odio. No te olvides que los musulmanes son la mitad de la población de nuestro planeta. Gracias a Dios. Me gustó el dato, Azaf, el turco. Convivimos todos. No sabemos, todos. De verdad. Por eso siempre se dijo que Argentina es un crisol de razas y religiones. No alimentes odio donde no lo hay. Bueno. Daniel Enrique Azaf nos comentó el panorama de la TV pública un domingo a la mañana. Sí, qué bárbaro. Se ve todos, ¿eh? Se ve el islámico, el judío y el católico del querido Papa Francisco. Susana Ríos tiene unas preguntas, tiene una batería de preguntas. Primero, ¿para qué escribieron en alemán? Segundo, para que los lea Merkel. Se ríe sola, me encanta. Y después conclusión, por lo ridículo seguro que son cucas. Aunque nunca se sabe. Que le digan cucas. Sí, el retardo mental es abundante en la Argentina. Signos de admiración, muchos. Muchos cucas continuos. Con K en mayúscula. Q-cas. Y Juan Cabrera estalla. Qué podrido me tienen estos tipos de comentarios. Concuerdo, Juan Cabrera. ¿Leíste la nota? ¿Qué tienen que ver los K o los anti-K? Por favor, este país se volvió monotemático. Comenta algo que tenga que ver con esto o limitate a leer la nota y punto. Bien. Está bien. Me Juan Cabrera. Mono Cabrera. Al fin, un poco de el cordura. El mono matemático tiene que aparecer. ¿Por qué no apareció el mono matemático? Juan José Suárez le responde, armate un diario y decidí qué opinar y qué no. LTA. Ah, listo. Para Juan Cabrera responde, ¿y qué tiene que ver el diario? Parece que no pueden opinar sin hablar del anterior gobierno. Messi rompe una le dicen... Pero le erraron los del gobierno anterior, mamita. Háganse ver por un profesional sobre qué les pasa. Y ahí viene Luca Rudman a decir, y vos hacete coger. Así calmás ese odio que te supera. Bueno, bueno. Yo hoy vi una firma en el baño de Humanidades que decía, para ser peronista lo primero que hay que hacer es leer las 20 verdades, es conocer las 20 verdades. Y después tenía un falso autógrafo de Juan Perón, como si fuera, como si fuera la firma de Juan Perón. Era muy bueno, como, está bien. Los baños son un gran lugar. Tenemos que armar como un contador de Le Tercer Monde que vaya contando en los comentarios que leemos en la foto del día cuántas veces cuca, mandan sí. A hacer coger a los demás. Porque parece que abunda. Tiene que haber un efecto de audio que Álvaro pueda tocar cada vez que diga a coger. El cogémetro. Hacete coger. El hacete cogémetro. Javier Merlo, el último comentario. Esa facultad sabe mucho de matemáticas, pero a veces no aplica el razonamiento que pregona. Digo, si la intención de ese fracasado era hacer pública esa amenaza, comillas, la solución más sencilla es que vaya el que limpia los baños, agarre el trapito, le ponga SIF y lo borre. Con eso se acabó la publicación y el pobre infeliz tendrá que escribir todo de vuelta y con esas letras árabes que se ve claramente que no domina, o sea, comunica algo, pero no puede difundir. Y no, se le, no, es prensa, no, no, Javier no, no. Merlo, que no puede difundir y se le borran todos. Al toque va a perder por cansancio y va a tener que estudiar para el parcial y se acabó el problema. No, qué bárbaro. No, pero le enseñan a los terroristas a ser terroristas, ¿no será terrorista? Javier Merlo. El SIF no borra para mí las cosas. Sí, el SIF sí. Borra lo borra que quiera. Es blanco, te borra, pero te borra el historial de Google. El SIF te borra esa calcomanía llena de musgo que tenés ahí y te la deja... Nunca usé el SIF para borrar. Mira, SIF blanco. Sí. Es lo mejor en productos de higiene. Sí, es un gran borrador. 2030. Tenemos un común denominador que habla de el día domingo. ¿Todas las canciones son sobre los domingos? Todas las canciones son sobre el día domingo. ¿Y hablan bien o hablan mal de los domingos? Hablan de manera itinerante y... alternativa. Itinerante y alternativa. Es un sí. Chamuyo de un festival platense. Itinerante hola, y alternativa. Yo soy Manuel, del Centro Cultural Itinerante y Alternativo. Itinerante Olga y alternativos. A veces está clausurado, a veces no. Sí. A veces se muda. La primera canción de este común denominador es el clásico de la Velvet Underground, Sunday Morning. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling side. Early dawning Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know.

era el mismo Jorge Ponce. ¿Y Julio López? FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. ...20:38, estás escuchando Le Tercer Monde por Radionauta FM 106.3... pero también, atención, ¿qué? Por radionauta.com.ar. ¡A la mierda! O quiero por sembrar una repetidora. Quizás tengas puesto tu app de TuneIn. TuneIn. Mirá la camisa que tenés. Mirá la camisita que tenés. A ver. ¿Es nueva? Es nueva. ¿Se nouvelle? Es nueva. ¿Set chamis? ¿Qué te pasa? ¿Se nouvelle, set chamis? ¿Del Estado Islámico? ¿L'État Islamique? Mirá qué bien. Sí. Común denominador. Tenemos un común denominador. Que habla del día domingo. Ahí va a decir algo más. Ah, puede ser que también nos estés escuchando en diferido, una práctica que muchos oyentes sí hacen. ¿Cuál podcast? Sí, y nos reclaman incluso. Che, ¿qué pasa que no se subió el último programa? El miércoles a la tarde. Santiago no hizo el resumen. No, a veces sin acusar mal a nadie, es un problema de la radio, de esta emisora. A veces es un problema de la radio. Y muchas veces... Y muchas veces no mandamos el resumen. Yo no lo mando nunca. Otra vez es el problema del community manager, que sube las cosas tardes a Facebook o no las sube directamente. Terrible. Che, se largó un viento loco, ¿no? Sí, no tenemos hoy a Nicolás Trivi. Hoy a las 2 de la tarde. Sí. No, pero ahora está como... ¿Te metiste en windy.t? No. Windy. Es un día para windy.t. Es un día para windy. De hecho, ayer en... ¿Viniste en bicicleta, Tristán? Vine en bicicleta. Bueno, no aprendés de los errores. Bueno, pero estaba en la facultad... Siempre la misma excusa. A ver, el Windy punto. ¿Le vamos a sacar una foto y subirlo a las redes? Tremendo ojo de huracán. Ahí está el huracán. Bueno, ayer lo explicaban. Era todo verdad, en un audio de WhatsApp lo explicaban. En Telefe. Tenían como una pantalla gigante con Windy.t y vos decías: impresionante la tecnología de Telefe. Y no. Era Windy. Yo le dije: mirá, papá. Y puse: es esa mierda. Papá, yo tengo acceso. Cualquiera puede acceder a esto. Es la democratización del servicio meteorológico. Herramientas sobre el tiempo. Sí. Bueno, lo voy a subir a Instagram. Hay como unos vientos. Voy a sacar el cursor. ¿Cómo se llama la canción de Él Mató un Policía Motorizado que habla del huracán? Todo el lo día del huracán. Esta noche. El día del huracán. El huracán todo lo destruirá esta noche. ¿Pongo eso? Ponelo. Bueno. El Trivi, acá se decide todo así colectivamente, ¿eh? El Trivi, que es nuestro columnista de geografía y algunos procesos históricos, dice: ya me fijé y lo de hoy califica como frescachón. Es una categoría que utilizan los geógrafos para clasificar distintos vientos. Me encanta el frescachón. Y este es frescachón. Bueno, está frescachón a la tarde, ¿eh? Bueno, ¿cómo vencer el aburrimiento los domingos? ¿Es posible? Podría ser una fija. La fija de los domingos. El domingo es para muchos el último día del fin de semana. Ah, pero vos sos un pelotudo. No, porque atención, ¿Qué mierda escribió esto? No. El falso calendario. Claro. Para los peluqueros no. Algunos calendarios, el domingo es el primer día de la semana. Es verdad. ¿Por qué es eso? Siempre que lo puedo configurar en mis dispositivos... Lo cambio y pongo lunes primer día de la semana, sí, porque me agarra como una traba mental. Pero es medio una boludez lo que hacen. ¿Pero qué? ¿A qué se debe? Es que se supone que el domingo es... ¿Cómo? Para no te ahorques, boludo. Tranquilo, Tristán. Puedes cambiar el calendario y lo puedes configurar vos. Se autopresionó la garganta. Como el gato César. El gato César. No, pero el lunes no es por defecto el primer día de la semana. Para mí sí. ¿El domingo, sí, digo? El domingo. No. Incluso en la religión, que debe ser El sábado. Una de las primeras instituciones que ha regulado el uso del tiempo. Bien. El séptimo día es el día del descanso, cuando Dios, después de haber creado todo, vio que estaba bien y descansó. Puedo dormir la siesta. Acá lo que dice es que puede ser el primer día porque, atención, la peor forma de primer día posible es como el, un día para pensar en las obligaciones de la semana siguiente. Pero si es la semana siguiente, no es el primer día, claro, entonces. No cierra por ningún lado esa primera. No, pero alguna explicación tiene que tener, la vamos a buscar mientras seguimos con el común denominador, porque posta todos los calendarios vienen configurados así. Le voy a preguntar a Google. Sí. Domingo, primer día. La mayoría de las personas lo considera un día de relajación. Lo más probable es que si haces planes y te mantienes ocupado, evitarás sentirte aburrido o triste los domingos. Es verdad. Esto cabe para todos los días, igual. Es una gran verdad. Pasa que no. De todos modos, hay un momento de desocupación al final del domingo en donde sí o sí llega. O sea, tenés que dormirte ocupado. Tiene que llegar. Porque si no llega es porque te chorearon el domingo y lo convirtieron en lunes. Escuchen este dato. A nivel internacional, el estándar ISO 8601 estableció que la semana comienza el lunes. Y termina el domingo. Me encanta que ISO regule todas estas cosas. Me encantaría trabajar en las oficinas de ISO, del International Standard Office. ¿Qué regulamos hoy? ¿Cuál es el primer día de semana? ¿Hoy cómo se hace un logo? Bueno, pero se ve que todos están no adecuados a la ley. ¿Hoy? ¿Qué es una nafta super y qué es una nafta premium? Cinturones de seguridad. Matafuegos. Bueno, controles remotos. No, matafuegos entran en las IRAM. También están las IRAM. ¡Terrible! No, esos hijos de puta de IRAM nos robaron los matafuegos. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Y otras cuestiones. Estábamos distraídos con PAL y NTSC y llegó IRAM. Y se los choreó. Nos sacó los matafuegos y sus grosores. Distintos grosores, ancho y largo de matafuegos. IRAM es más ñoño, me parece. ISO es más libre albedrío, más arbitrario. Qué bien ISO, por Dios. Qué gran oficina, le debemos tanto. Tanto, sí. Casi como a Energy Star, que aparece cada vez que prende la computadora. Sí, es que tiene el monopolio de los monitores Energy Star. Y puede ser. ¿Qué hace? ¿Cuál es el mérito de Energy Star? Bueno, igual no estamos en ese común denominador. A ver si nos podemos concentrar un poco. ¿Cómo vencer el aburrimiento de los domingos? No nos ubica en ninguna góndola. No. Domingos. De los domingos. Forma parte de algún grupo que ofrezca actividades los domingos. No, depresión. Especialmente si vives en la ciudad. Pero si no es así, hay muchos otros grupos interesantes que ofrecen actividades para los fines de semana. Encuentra un grupo que te guste y únete a él. Si lo haces, ya no tendrás que preocuparte sobre qué harás los domingos. Por ejemplo, un equipo de fútbol. O sea, por ejemplo, una religión. Básicamente, buscate una actividad, que es el primer consejo. ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos escuchando. Queríamos hacer... nosotros queríamos hacer el programa, este programa, los domingos. Es verdad. El público decidió otra cosa, siendo la mayor parte del público mismos. El público había decidido el domingo y nosotros decidimos el público cosa. Había decidido el jueves, que era el horario original. Y nosotros no podíamos. Y no se podía el martes por una razón que se desvaneció antes de empezar el programa también, ¿se acuerdan? Y el domingo no se podía porque alguien... Porque alguien tenía una pareja que ya no tiene más y nos obligó a no hacerlo ese día. Y la pareja duró básicamente 15 días después del programa. Un desastre. Un desastre. Manotazo de ahogado. Y de hecho, después de que esa pareja terminó, volvió la propuesta. Si quieren, podemos hacerlo los domingos. Ya habíamos empezado. Ya nos habíamos desilusionado. Era una falta de Yo respeto. Estaba tan entusiasmado con hacer el programa los domingos. También. Sí. Igual creo que habíamos generado una ilusión. Sí, una falsa ilusión. Una falsa ilusión. ¿Martes y domingos? No, pará. A Santiago le gustó. Martes y domingos. Pero sí, no quería los domingos. Pero ya no tiene Milito novio. En contra de los domingos. El segundo consejo tiene que ver con hacer algún deporte, ya sea que lo practiques dentro de un local o al aire libre. Lo importante es que te mantengas activo y te ejercites al mismo tiempo. Choca los cinco, Manuel. Para practicar un deporte puedes reunirte con otras personas. Bien, es recomendable. Claro. A menos que sea el yo-yo. O un tenis o el atletismo, frente a un frontón. O el diablo bronco. Ya sea de manera informal o en una liga que se reúna los domingos para jugar o entrenar. Por ejemplo, entrenar. La primera división del fútbol argentino. Quiero hacer algo, ¿qué puedo hacer? Quiero jugar en la primera división del fútbol argentino. Tengo 33 años. 4 hijos. Con Manuel tenemos un partido fijo los domingos y la verdad... Y hablás sin ese para parecer más popular. Tenemos partido de fútbol los domingos y la verdad... Vos tenés dos partidos yo de fútbol. Yo tengo dos partidos de fútbol. Yo tengo dos partidos de fútbol los domingos y soy mejor persona desde que los tengo. La verdad que sí. ¿Te cambió el domingo? ¿Te cambió la perspectiva acerca del domingo? Impresionante, tremendo, sí, sí. Es impresionante, ¿eh? Bueno. Bajar el volumen. Sí, sí, cálmalo a Tristán un poquito, Álvaro. Es impresionante. Realiza un viaje corto. En serio. La puta que lo... Invita a uno o dos amigos y planeen tomar el bus o el tren o el microtren hacia otra ciudad que se encuentre como máximo a 2 horas de distancia. Bransen. A ver, Magdalena, Bransen. Punta Indio. La localidad del peligro. Echeverry, Olmos, Abasto. Bransen no está más de 2 horas. No, no, menos. Dice menos de 2 horas tiene que ser. Menos. Como máximo a 2 horas de distancia. Capital Federal. Chascomús. Avellaneda, Lanús, Quilmes. No, Quilmes no. Berisso, Ensenada, Punta Lara. Quilmes está menos de 2 horas. Sí. Sí. Depende, si vas en microtren, tal vez no. Ah, pues en Talp no, tampoco. Sí. Te tenés que tomar el Talp y cuando son 2 horas tocas el timbre y te bajás. Te bajás. Toma de Zamora, por ejemplo. Claro, así vas a pasar un domingo en de Puente pelos. La Noria. Sí. No te vas a aburrir, seguro. Chistes sobre el conurbano. Sí, empezando ya. Desde el desconocimiento, empezando ya, te van a coger. Almorcen juntos o coman un helado. Lo importante es que disfruten estar en un lugar diferente durante unas cuantas horas. En el conurbano, almuercen juntos o coman un helado. ¿Cómo coman un helado? Tomen un helado. ¿Dónde está ISO? Claro. Esa es la Real Academia. Cuando hagamos un común denominador sobre regulaciones, por ahí podemos entrar en ese debate. Fíjate de regulaciones. Se lo tiro a la producción. Ofrécete como voluntario. Techo. Ayuda a otros al donar tu tiempo. Dona tu tiempo a un hospital local. Banco de alimentos. Comedor comunitario o a otra organización que reciba voluntarios. Por ejemplo, ISIS. Olga Vázquez, Community Group. Un techo para mi país. Si caes a un Olga Vázquez, a un Olga Vázquez, al Olga Vázquez los domingos y te ofreces como voluntario, ¿te reciben? Sí, lo más probable es que haya tela. Bien. Que se volvió omnipresente. Hay tela para cortar. Hay mucha tela para cortar. Hay tela casi en cualquier habitación. Haya gente haciendo carteles en el suelo. Ay, me encantaría formar parte de un taller textil y empezar una intervención, una asamblea, diciendo que para mí hay mucha tela para cortar en lo que estamos hablando. Este es fácil. Situaciones que van para el guión de cuando hagamos la sitcom de Olga Vázquez. Acá, todo muy bien, pero todos sabemos que hay mucha tela para cortar. Hay una cooperativa textil en Olga Vázquez. Sí, claro. En el primer piso. Por eso. Bueno, forma parte de una iglesia o comunidad espiritual. Porque estoy aburrido. El domingo me uno a una comunidad espiritual. Muchas religiones o personas que practican alguna disciplina espiritual se reúnen los domingos para llevar a cabo cultos de adoración, escuchar sermones o meditar. Resulta muy gratificante formar parte de una comunidad que tenga las mismas creencias que tú. Argentina. Sal a caminar o maneja tu bicicleta. Pasa tiempo observando el mundo exterior. ¿Cómo? Respira, o sea, abrí los ojos. Respira aire fresco, o sea, sí, respira. Ve al parque, es muy básico. Ponte en contacto con la naturaleza. Caminar es una gran manera de relajarse, eso es verdad. Incluso solo si caminas por tu vecindario. Esta será una experiencia interesante. Especialmente si lo haces en el conurbano bonaerense. Si los árboles y plantas están floreciendo, los jardines creciendo, los colores de las hojas cambiando o si está nevando. Bueno, es un concepto apto para todas las estaciones. Básicamente en cualquier estación. Claro. Me encanta cómo están escritas estas cosas, me encanta. El otro consejo tiene que ver con mirar una película. Si no sabes qué mirar, antes podés mandarle un audio a Álvaro. Y Álvaro te va a responder. Sí. Por te va a remitir a una... A su página. Un análisis de 8 páginas sobre Romer. Cine Shampoo. ¿Se acuerdan de Cine Shampoo? Cine Shampoo. De producción nacional, los domingos. Me está pasando que no estoy viendo películas porque me da pereza tener que elegirlas. A mí me pasa, me pasa que siempre. Comprometerme con una película. Comprometerte con la decisión de la película. Con la decisión de ver una película. Están manejando un nivel de paja elevado. No es paja. No es paja. O sea, es... Sí, es paja, chicos. No, no es paja. Es indecisión. Incapacidad de encontrar todas las variables que de alguna manera condensen tu estado de ánimo de ese momento. Esta es muy larga, esta hay que pasar mucho. Esta, Llegar a ser mala o buena. No lo sé, y como no lo sé, no la voy a ver. No, esta debe ser muy buena, la voy a dejar por otro momento. Sería mezquino verla solo. Me ha pasado varias veces entrar a Netflix a elegir una película y no poder elegir ninguna y salir. No, el problema de Netflix es que tiene todas películas de mierda. Ese es el problema principal de Netflix. Claro, pero si no tener que elegir... Y ¿sabes qué? Tengo muchos planes como... Quiero ver todas las películas de Werner Herzog, por ejemplo. Pero no estoy... Pero tenés que bajar. Pues claro, tengo que empezar a bajar. Tengo que ver si empiezo por orden cronológico o por otro tipo de orden. Si empiezo por los documentales o por la ficción. Son muchas decisiones y prefiero meterme en Instagram. A veces disfruto más tomando la decisión y no viendo ninguna película. Bueno, igual una manga estúpida, la verdad. La verdad que sí. Esta me gusta a mí. Investiga en la internet. Invierte tu tiempo. Me gusta cómo lo escriben. Invierte tu tiempo poniéndote al día en las noticias alrededor del mundo o en los eventos locales. Eso igual todos los días. Investiga sobre algún tema de tu interés. Por ejemplo, las normas ISO. Existe mucha información al alcance de tus dedos que podría mantenerte ocupado todo el día. No olvides ponerte de pie y estirarte de vez en cuando. Bueno. Me pongo de pie. Un consejo. Hay uno que yo cumplo siempre que es horneo postre. Es muy de los domingos. Está bárbaro. Yo no, me compré un bizcochuelo. No, hornea un postre. Hornea un postre, o estás queriendo decir un molde. Ah, te compraste un bizcochuelo. No para hacer. Claro. Ah, una caja. Una exquisita. No sé si es de un bizcochuelo. Un bizcochuelo está hecho. Una preparación de torta. Un polvo para bizcochuelo. Un polvo que será bizcochuelo. Claro. Pre-bizcochuelo. Si te sale mal una exquisita. Conozco gente que le sale mal una exquisita. No voy a dar nombres. Uy. Se cayó la antena de la radio. ¿Nos están escuchando? Comuníquense al 451-6917 a ver si seguimos saliendo al aire. Dos advertencias y terminamos con este común denominador. Bien. Una. Evita acostarte tarde. Dificilísimo, porque te despertás tarde. En especial si tienes exámenes o entrevistas de trabajo el día lunes. ¿Por qué entrevistas de trabajo? Algo muy específico. Quedarte despierto hasta tarde puede tener un efecto negativo en tu desempeño al día siguiente. Muy común quedarse despierto hasta tarde los domingos. ¿Por qué? Porque saliste. Te levantaste a las 3 y es muy poco probable conseguir el sueño. Chicos, acabo de recibir un WhatsApp. Viejo, 2 puntos. Por favor, no andes por la calle con este viento. Tarde. Responde 2 puntos tarde. Viejo, estoy en la bici. Claro, más preocupante. Te mando un audio porque estoy caminando. Segunda advertencia. Si planeas una actividad y deseas utilizar el transporte público, ten en cuenta que este es poco frecuente los domingos. Gran dato. Bien. Por ejemplo, el bus local que circula cada 15 minutos de lunes a sábado cerca de tu casa... Atención, Tristán, podría circular cada 30 minutos o cada hora los domingos. El club de bus local. Algunos servicios podrían no ofrecer sus servicios los domingos. Terrible. Por ejemplo, el rondín de humanidades. No vayas a humanidades un domingo. No. No hay. No hay rondín. El portal local infoblancosobrenegro.com acaba de develar la foto de la señora que mandó el audio de WhatsApp. Leíste el título que es muy bueno. La mujer que asustó a todos. Con un WhatsApp pidió disculpas y aseguró que no actuó desde la mala fe. Escribió una carta, lo cual a mí me parece que se confundió. Porque tendría que haber mandado un audio de WhatsApp de disculpas. O sea, mandó un audio de WhatsApp y se difundió por toda la ciudad en media hora. Y después el medio que elige para hacer algo para difundir es una carta. ¿Cuál es la moraleja? Pero qué pelotuda. Se llama Jacqueline. No sé, vos, Tristán, le inventaste un nombre y más temprano. No tiene nada que ver con lo que dijiste. Nadaya. Pero Nadaya es el apellido. Ah, creí que se llama Nadaya. Canciones de Domingo en la Tercer Mon. Esto es Bestia Bebé. Domingo en la calle principal. We'll be right back. ya tarde y me cuesta respirar. Estoy tranquilo porque ya pasó lo peor. Al menos eso es lo que creo. Por fin le pude disparar. Ahora ya está y no sé qué es lo que va a pasar. Me cuidan hoy. La risa de asno más famosa de la ciudad la tiene Le Tercer Mon. Jueves en Radionauta. Poligrama. Vos estás dado vuelta. Depende del lado que se vea. Pareces o sos un extraterrestre. Un mundo interno donde es posible toda metamorfosis. Hablar en contra de la psiquiatría, de la sobremedicación. Las maricelas que estamos entrenando, estamos el equipo de las mujeres. Locas por vivir, locas por hablar. Los imagino tomándose unos mates. Cuando nacen las mejores ideas. Y hablar en contra de los manicomios. Chin chin y salud. Poligrama, jueves a las 2 de la tarde, un espacio de gladiadores de la sonrisa. Siempre trabajé de albañil. Sí, andaba hacia inteligencia en los lugares que me rodeaban. Y cooperaba con los montoneros. Y no importa, yo se lo digo. Y con orgullo se lo digo. Y si no jugué, me sigue. Con orgullo. Porque fueron unos cuantos pibes que salieron a defender a la gente. ¿Y Julio López? FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mon. Okay. Ya llega el diario de Le Tercer Mon. La automutilación, una aterradora forma de doping en los paralímpicos. Repetí, por favor. La automutilación, una aterradora forma de doping en los paralímpicos. Que no es paraolímpicos. Es paralímpicos. Es paralímpicos. Solo apto paralímpicos. Entonces tenemos automutilación, doping, paralímpicos. Prácticas. ¿No es paraolímpicos? Paralímpicos. Mientras se desarrolla la noticia, googleamos. Perfecto. Sí, Dover Pino hizo. Prácticas como romperse voluntariamente un dedo del pie o lesionarse miembros insensibilizados para estimular la presión sanguínea se encuentran dentro de la figura de la automutilación o boosting, una forma de dopaje específica de personas con discapacidad que pone los pelos de punta y que será especialmente vigilada en los Juegos Paralímpicos de Río. Paralímpicos. Wikipedia dice paralímpicos. Sí. Qué baldazo de agua fría. Y la Fondeus, que no sabemos si es... Qué feo esto de romperse una pierna. Igual no la sentís. Claro, dice que es paralímpicos y no paraolímpicos. Ah, listo. La práctica concierne a aquellos deportistas con lesiones de médula espinal. Además de la parálisis y de la pérdida de sensaciones de sus miembros inferiores, estas personas sufren a menudo problemas de tensión y de ritmo cardíaco. En consecuencia, durante un esfuerzo violento, las personas en silla de ruedas no ven aumentada su frecuencia cardíaca a lo que les pide el cuerpo en plena actividad, por lo que su rendimiento es menor y la fatiga crece. Fatiga. ¿Se acuerdan de fatiga el perro de...? El perro de Casados con Hijos. Así como su capacidad de realizar esfuerzos prolongados. Por ello, algunos de ellos tratan de compensar este hándicap automutilándose los miembros insensibilizados, en los que no sienten ningún tipo de dolor, para aumentar la presión sanguínea, mejorar el aporte de sangre a los músculos y al final obtener un mejor rendimiento deportivo. Sería algo como que te cortás un dedo para que no... Para que el cuerpo diga, uy, uy, uy, uy, uy. Aumente la sangre, la circulación de la sangre. Algo está pasando que requiere que este cuerpo se active, pero no te duele. No, creo que no. O sea, que sí, o sea, sí es eso, pero... No es momentáneo, es para siempre. No, sí, te cortás el dedo, te arrancás el dedo, te rompes un hueso. Pero funciona porque tenés menos cuerpo para distribuir sangre. En posteriores... Yo creí que era momentáneo. Claro, tenés la misma cantidad de sangre, menos cuerpo por donde circula. Menos cuerpo aumenta la velocidad. Claro. La Agencia Mundial Antidopaje y el Comité Paralímpico Internacional ya llevaron a cabo una investigación que concluyó, con datos de 2008 y 2009, que pese a ser conscientes de los riesgos para su salud, el 16,7% de los participantes... En el estudio admitieron haber recurrido al boosting para mejorar su rendimiento durante el entrenamiento o la competición. Digamos que no es un número muy elevado. En la natación parece que pasa mucho. El caso más llamativo se produjo en Sydney 2000, cuando el equipo español de básquet le fue retirada la medalla dorada tras descubrirse que 10 de sus 12 integrantes habían exagerado su discapacidad mental por petición de las autoridades federativas. Es otra cosa, no es boosting. El caso... Pero es otra forma de doping. Se habían golpeado la cabeza con un palo. El caso salió a la luz pública después de que uno de los miembros del equipo, Carlos Ribagorda, revelase el engaño. Chicos, ¿qué decía yo? Se pasaron de bobbies. Y no somos tan tontos como parece. Sacaron la medalla, se acabó el chiste. Tengo un montón de capacidades. Pará, Carlos Ribagorda. Carlos Ribagorda es un apellido espectacular. Es un apellido con capacidades diferentes. Sí, sí. Algo que no leíste, pero que también habla de cómo especulan la gente con capacidades diferentes. Es que, por ejemplo, los de natación nadan más lento de lo que pueden para clasificar y después ganar como unos campeones en los Paralímpicos. Yo vi que era un titular falso, atrapa comentarios, atrapa clics, ¿o qué? Eso que decía que había récords de los Paralímpicos que eran... Paralímpicos, perdón. Que eran... Que superaban a los récords de los Olímpicos. Yo vi el videito y todo. ¿Y qué onda eso? Supone que sí, pero no entendí por qué pasó. La verdad que no sé. Para mí debe tener algún beneficio en este caso ser un atleta paralímpico. No, y ganás, te deben dar dinero. No, pero por no sé, sí, no sé. Pero igual no capté qué discapacidad tenía el que ganó, ¿eh? No es que tuve una charla con él ni nada, pero de cuerpo parecía andar bien. No, también hay categorías donde... Y de cara también. Es por retraso mental. Y algunos tienen problemas en la médula, que no sé si se nota eso. Es que el caso que explicaban del boosting. Claro. Claro. Che, esto de lo más allá de los chistes horribles, de los que exageraron su discapacidad mental, es realmente gracioso. Y se pasaron de listos. ¿Qué vas a decir? Preocupante. Se pasaron de amoral, listos. Amoral, falto de ética. ¿Se pasaron de listos o todo lo contrario? Hallan un meteorito de 30 toneladas en Chaco, el segundo más grande del mundo. Un meteorito que, según el primer pesaje, superaría las 30 toneladas, lo que le ubica como el segundo más grande del mundo, fue encontrado el sábado por un equipo de exploradores de la Asociación de Astronomía del Chaco, la AAC, en cercanía de la localidad de Gancedo, en el sudoeste chaqueño. Hoy escuché al intendente de Gancedo por TN. Me parece que los conductores se tentaron. Porque la verdad es que el intendente de Gancedo era muy bueno hablando. En diálogo con Telam, Mario Vesconi, presidente de la Asociación de Astronomía del Chaco, detalló que el hallazgo fue una gran sorpresa. Porque si bien sabemos detrás de lo que estamos y de lo que se trata nuestra investigación, lo que nos sorprende es el tamaño y pesaje del mismo. Explicó que el cuerpo celeste, hallado según los primeros estudios, pesa 30.800 kilos y que se aprovecharon los equipos de extracción para realizar un nuevo pesaje sobre otro meteorito descubierto con anterioridad. Ah, ya que estamos, pesamos este otro que encontramos. Que ¿está la balanza de meteoritos? Arrojó un peso de 28.000... Ah, 28.840 kilos, debe ser el tercero. 28 toneladas. Gracias, Tristán. De nada, Manuel. El hallazgo se produjo en la zona denominada Campo del Cielo, jurisdicción del municipio de Gancedo, donde hace aproximadamente 4.000 años impactó una lluvia de meteoritos metálicos. El meteoro Gancedo se llama, de hecho, el meteorito en serio. Sí. Y le decía meteor el intendente. Ah, ¿sí? Uh-huh. Debe ser un dialecto. Nunca tuvo tanta prensa Gancedo. Encontramos un meteor. No sé si es gritando. El chaqueño. Al ser consultado exagerando sobre mi capacidad diferente. Si este meteorito se podría tratar del denominado mesón de fierro, del que hablan diferentes crónicas, Vesconi, que aseguró que no es el mesón de fierro, debido a que, según se detalla, sería de un peso menor y tendría otra forma. Lo que hace atractivo al mesón, según mencionan las crónicas que hablan de él, es su forma y la historia, ya que lo envuelve de diferentes leyendas de los pueblos originarios y varias expediciones de españoles que a 80 años del descubrimiento de América salieron a su búsqueda. Mirá. Ah, el mesón de fierro, meteorito. El más grande meteorito del mundo conocido. Atención, con este descubrimiento, el Chaco pasa a tener los dos meteoritos más grandes del mundo por debajo del OVA. No es Sabatini, sino es un meteorito hallado en Namibia, que supera las 66 toneladas. Ah, bueno. ¿Es el que mató a los dinosaurios? Pinta la cara. ¿El de Namibia? Sí. El OVA. ¿Y el que mató a los dinosaurios? Y se supone que cayó, que formó el Golfo de México con su impacto. O sea que está hundido en el mar. O sea que no es en Namibia. Se hizo bolsa. Se hizo golfo. Es un golfo. Hace mucho que no escucho la palabra golfa como sinónimo de prostituta. Sí, porque está en las malas traducciones del libro. Una golfa. No, es verdad. Un Bukowski, ponele. Bueno, 21:11. Esto es el diario de la Tercer Mon. Tenemos un par de noticias más, pero antes vamos a escuchar un clásico del señor Lionel Richie. Lionel Richie. Easy. Thank you. know. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. A 10 años el Estado pedirá ser querellante en el caso de Julio López. El próximo domingo se cumplirá una década de la desaparición en democracia de Jorge Julio López, el albañil que ayudó con su testimonio a condenar por delitos de lesa humanidad al represor y ex jefe de la policía bonaerense, Miguel Echecolás. Días atrás, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, y el ministro de Justicia, Germán Garabano, acordaron que el gobierno solicitará a la justicia que el Estado se presente como querellante en la causa que investiga la desaparición de López. Los abogados oficiales estudian el escrito con los argumentos oficiales. Entre lunes y martes lo presentarán en el juzgado de Ernesto Kreplak, subrogante a cargo de la causa que instruye el fiscal Marcelo Molina. En la Secretaría de Derechos Humanos hay optimismo, no creen que existan motivos válidos que impidan el deseo oficial de ser parte activa de la causa. Abruj ya habló por teléfono con Rubén López, el hijo del desaparecido Julio López. El jueves vamos a reunirnos, esperamos que sea una reunión de trabajo más que de protocolo, señaló el funcionario en diálogo con Clarín. Pretenden acelerar la investigación. El presidente Mauricio Macri todavía no lo sabe, porque está en el mini Davos. El hijo de López ve con buenos ojos cualquier movimiento que beneficie la investigación y dijo: me parece bien, aunque no tenemos claro cómo se implementará técnicamente. La causa está parada desde el primer día. El pensamiento general es que el responsable fue Echecolás, explicó Rubén López al diario. Si bien recibirán con agrado cualquier avance en la investigación, en el entorno de los familiares también existen algunas dudas, porque el Estado, que ahora pedirá investigar la desaparición, podría ser responsable del delito que quiere esclarecer. El fiscal ya apartó de la investigación a la policía bonaerense y pidió medidas de prueba a la federal y a la policía de seguridad aeroportuaria. Desde días atrás, la diputada del FIT, Miriam Bregman, que representó como abogada a López en el juicio contra Echecolás, intentó promover una ley para solicitarle al Ejecutivo que abra los archivos sobre el albañil desaparecido. En la Secretaría de Derechos Humanos dicen que no existe documentación bajo su órbita y subrayaron que la apertura de archivos es una potestad del Ejecutivo y no del Legislativo. El hijo de López dijo: es casi imposible encontrarlo ahora, o sea, encontrarlo vivo. Ahora quisiera encontrarlo, ya no me importa la condición. Después de 10 años no hay mucha esperanza. Ojalá sea un final feliz, dice, a pesar de todo. Bueno, hoy miraba una foto de López y al lado había una muy joven Miriam Bregman. Ah, mirá. Claro, hace 10 años. Hace 10 años, o un poquitito más. Sí, 10 años. Yo a veces en el colectivo he creído ver a Julio López. ¿Hiciste una... ¿Llamaste por teléfono alguna vez? No. O sea, me pareció en la calle, ¿no? Yo yendo al colectivo. Sí. Se ofrecía recompensa. Sí. ¿No? ¿Un millón de pesos se llegó a ofrecer? Sí, en la noticia, algo que no leí, pero que decía también, es que se había juntado el hijo con no sé quién a pedir que suban la recompensa. Como que la inflación había carcomido la recompensa. Claro. Una vuelta, ¿se acuerdan del rumor del Parque Pereira? Sí. No me acuerdo. Que hicieron un rastrillaje. Sí. Que todos estábamos esperando la noticia. Y no sucedió. Me acuerdo la de Miguel Bru el año pasado, sí, fue que fue muy extraño. ¿Fue el año extraño. Pasado o fue este? No, fue el año pasado. No me acuerdo de esa. Va, no ¿pasó? Sé. No sé si no. Que supuestamente podía llegar a estar en una casa. ¿Acá en La Plata? Acá en La Plata. Sí. Y después el papelito de Echecolás. No, ese es terrible. Es terrible. No. ¿Cómo alguien sacó esa foto? Fue algo espectacular. Era un infojuz, ¿no? Creo que sí. Hay que ser tan burdo. Podés competir. Perdón que cambie de tema. Está bien. No, dale, seguí. Sí, me lo permiten. Si no, no me está lo permiten. En cambio de tema, ¿eh? No seas así. Podés competir en el Campeonato Mundial de Escondidas, pero tenés que viajar a Italia. ¿Estás insinuando que Julio López está en Italia? Está paseando por Europa. Un pueblo fantasma será la sede de la sexta edición de un torneo armado para nostálgicos. ¿Cuánto darías por volver a jugar a las escondidas? Nada. Muy sencillo. 20 pesos. En Italia, con 25 euros te alcanza para 2 días de diversión asegurada. Si tenés entre 18 y 60 años. Sí. Terrible que pusieron el límite 60 años, incluyendo mucha gente. Está López, bien, por ejemplo. Puedes hacer perder a tu equipo. Si tienes entre 18 y 60 años, formás un equipo de 5 personas y te armás una estrategia. Vamos a jugar, somos 5. Tenemos que ir a Italia. Podés competir del Nascodino World Championship, el campeonato mundial de escondidas. Pero Nascodino no significa escondidas, ¿eh? O sí, o en italiano. Sí, sí. En italiano. Nascodino. Nascodino mundial. Jugar a Nascodino. Las competiciones mundiales del Nascodino. Esta sexta edición se lleva a cabo en Cosono, un pueblo abandonado que quiso ser el Las Vegas de las afueras de Milán. Ya estoy googleando Cosono. Esto se realizará entre el sábado 3 y el domingo 4 de septiembre. Por cómo está redactado, parece que Cosono quiso ser el Las Vegas de las afueras de Milán solo entre el sábado 3 y el domingo 4 de septiembre. Por eso lo leí diferente. Los 64 equipos se dividen en 4 grupos. 64 equipos en 4 grupos. Mientras un equipo neutral, formado por jugadores de rugby y de fútbol americano... ¿Cómo para que pierda? ¿Qué tiene que ver? Cuenta durante 60 segundos, una persona de cada equipo se esconde. Los escondidos tienen 10 minutos para correr hacia la casa sin que los atrape alguien del equipo buscador, integrado por miembros del equipo. Claro, son buscadores de fútbol americano. Luego le toca a otro representante de cada equipo. Para mí, el equipo neutral tendría que conformarse por miembros de las brigadas de búsqueda de desaparecidos de la policía, por ejemplo. Por perros, estoy conformado por perros. Muy bueno, no sobrevive Cosono. Nadie. Atención, googleen Cosono, un pueblo fantasma que intentó ser Las Vegas de las afueras de Milán. Entre el 3 y el 4 de septiembre. Mientras en la primera edición solo participaron 15 equipos, hoy hay anotado 64. El número puede servir para sustentar la tal vez no tan descabellada idea de la Universidad Japonesa Hosai de que las escondidas sean un juego olímpico en Tokio 2020. No. Paralímpico no. Puede ser. ¿Qué sé yo? Escondida de parte del cuerpo. ¿Dónde tengo las piernas? Es muy lindo, Cosono. Me las automutilé. Encima tiene tipo... ¿Qué onda? ¿Tiene un estilo tipo años 50? Parque de la Ciudad. Tiene un estilo Parque de la Ciudad y tiene como un solo edificio, por lo que se puede ver. Sí, una torre. Hicieron un casino y nada más. Estilo... La torre esa... Stilo, dijiste en ¿lo dijiste en italiano? Lo dije en italiano porque... Tiene una torre estilo... Estilo... Una torre... Una torrona estilo... La competencia dura en total 2 días, hasta que el equipo con más ganadores... Fue en italiano. Es declarado el campeón. Primero de su grupo y luego del torneo. Usted es el campeón del grupo y también del torneo, le dicen. La mala noticia, no hay tiempo para anotarse. La buena... No es buena noticia. La buena es que tenés tiempo para pensar mejor. Si te notaste. Y esto, mirá, por ejemplo... No quedaste en el trabajo, pero tenés más tiempo para pensar mejor la entrevista laboral. ¿Se va a televisar este campeonato? No. Y medio en vole. Igual por ahí desde un dron no es una mala idea. Ir siguiendo los... El dron. Varios drones. El dron de Infobae. Desde el drono de Infobae. El drono del Corriere de la Cera. El drono. Podemos ver a los manifestantes desde el drono de Infobae. Me encanta que en la Argentina como que presuponemos, no sé si pasa en otros países por ahí, que sabemos hablar que italiano. Podemos hablar italiano. Y portugués también, muchos. El drono. Portugués más. Me parece que la década ganada nos dejó con más gente presumiendo que sabe hablar portugués no cuando como no lo nuestro... sabe. Verdadero parlante del portugués, Santiago Abel. Lo que tiene el italiano es que siempre parece medio en chiste. Como que parece. Hay palabras que decís, no puede ser así. Y son así. Como trono. Como hay un viento que la verdad que preferiría que este programa nunca termine y nos quedemos a dormir acá en Radionauta, en esta parte de la sala. Yo preferiría que no. Hay campeonatos de cualquier cosa, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Unas fijas de campeonatos. ¿Cuándo vamos a jugar al paintball? ¿Cuánto cuesta jugar al paintball? ¿Sigue existiendo el paintball? Hay un Citibel, ¿no? Álvaro, ¿no? ¿Vos fuiste alguna vez? Camino Centenario. Pareces como interiorizado. Rodo, ¿jugaste al paintball alguna vez? Rodo se compró una camperita nueva después de 15 años. Te preguntás si jugó al paintball. Terrible. Saltó el Colorado a defenderlo y dijo, no. Es choreada, dijo. Es choreada. Es choreada. ¿Es de la ropa de la inundación, Rodo? De las bolsas en de realidad ayer ya se hicieron donaciones por la falsa inundación. Rodo mandó el mensaje de alerta mentiroso y al mismo tiempo mandó un mensaje: chicos, en mi casa estoy juntando ropa para la inundación. Donaciones en se la reciben radio. Donaciones en Radionauta por el terrible tornado que va a llegar a la ciudad de La Plata y llegó una camperita y bueno, vino joya. La cola de tornado, una campera marca cola de tornado tiene Rodo. Canciones sobre el domingo. Esto es un cover de Blondie. Ah, mira. Sí, que lo hace Gian Him. Ah, mira. Se llama. Amirano. Mira. Mira qué interesante. Basta. Sunday Girl. Right.

Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mon. Treinta y cuatro, esto es la Tercer Mon y tenemos fijas. ¿Cómo está el viento? No, dije fijas. Cinco fijas. Ah, ahí va. ¿Sobre? Sobre los trámites. Ay, qué complicado. Resulta que la mejor manera que encontramos los humanos para administrar organizadamente nuestros asuntos... Introducción. Sí. Era esto. Sí. No es una fija. La mejor manera que encontramos los humanos para administrar organizadamente nuestros asuntos es mediante un mecanismo insufrible y malévolo llamado burocracia, que encuentra en el trámite su forma directa. Su forma dilecta, perdón. Desde la capital provincial de la burocracia estatal, estas son las cinco fijas del trámite. El trámite es lento, esa es la primera fija. No hay con qué darle, es lento, inútilmente lento. Mientras haces un trámite, se te ocurren las mil maneras de resolver esa cuestión de manera más eficiente. Si solo te dejan hablar con la persona a cargo y comentarle lo que te pasa, si te devolvieran el papel y un liquid paper, si no fuesen tan forros y caprichosos, pero no. La única manera autorizada es mediante ese trámite. Porque otros también lo quieren hacer, no solo vos. Jodete por vivir en una sociedad, y yo aclararía, de masas. Sí. Porque en un pueblo los trámites son más fáciles. Exactamente. El trámite es incomprensible. Su lógica interna es inaccesible y no hay que hacer esfuerzos por descifrarla. Nadie, ni el sujeto que tramita, ni el burócrata que encausa el trámite, saben ni pueden saber por qué las cosas hay que hacerlas así. En los casos en que el procedimiento se vuelve muy complejo, se desatan toda una serie de errores e incomprensiones en los asesoramientos oficiales y extraoficiales que derivan en órdenes cruzadas y contradictorias. Odio cuando pasa esto. Acciones que se anulan entre sí y peleas a golpe de puño. Siempre pasa eso. Tristán el racional. Tenés que hacer esto. No, no, tenés que hacer lo contrario. Esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. Esto pasa mucho con Movistar por teléfono, por ejemplo. Te dicen cosas que son erradas. No, ¿sabés qué? Te asesoraron mal. Te terminé diciendo. Pero fue vos Movistar. Me asesoraste. Tu compañera centroamericana. Estás con un problema de trámites con la computadora. No puedo acceder a las fijas. La tercera fija es que el trámite te absorbe y el objetivo como que se borra, se pierde de vista. Sin darte cuenta ya no te importa poder pagar las boletas de internet, tener un DNI con tu nombre bien escrito o trabajar de docente. El objetivo pasa a ser conseguir fotocopiar por triplicado el formulario B204. Que la página que está caída vuelva a la vida o saber si se puede tachar o hay que usar liquid paper. También hay, no sé, perdón, capaz es una fija y me estoy adelantando, como suele pasar siempre, pero hay una fija del trámite, es que no entendés los pasos. O por lo menos a mí me pasa muchas veces. No entiendo los pasos. Hay algo que no me termina de cerrar. Hay algo que no termino de comprender. Porque hay algo en la explicación... Que está mal. Que da por sobreentendido un paso clave. Sí, tal cual. Y no te cual. Lo cuentan, porque se supone que vos lo sabés. No, pero tenés que conseguir la ficha B304. Que es obvio que la tenés que tener para venir claro. acá. Claro. Y yo qué sé. No puedo saber. Llená la ficha B304 y volvé. ¿Y qué es la ficha B304? ¿Y qué propósito tiene? ¿Dónde la consigo? Que yo la consiga y la llene. Pero tienes el primer paso. No, en la fotocopiadora acá a la vuelta. Ah, bueno, eso no es normal. La fija de no la fotocopiadora. Da por hecho. La fotocopiadora que curra con el centro de burocracia más cercano. El fotocopiador que sabe más que el propio tramitista. Sí. Sí. Es impresionante. Tendría que ser el subsecretario. No, pero ahí dejaría de saber. Claro, se le borra toda la información. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con tu computadora? No responde. No si responde. Querés, préstame la tuya y leo. No. ¿Es un bardeo? No. Para nada. En medio del trámite también hay humanidad y hay pasión. Es verdad. Son una fija del trámite las alianzas entre pares para derrotar a la oficialidad burocrática, incluso mediante la violencia. O también como la complicidad en una oficina donde estás haciendo una cola y mirás para atrás o para adelante, che, qué trámite de mierda este, como un acompañamiento psicológico. Sí, también moral. Está también, qué larga que está cola. También está el él o la, siempre es la, perdón, pero siempre es la, que sabe muy bien cómo es el trámite. Ah, y te explica y te cuenta qué te falta. No, sí. Vos sabés que esa carpeta no, esa es para otro trámite. Y te da como... Es verdad. Y vos decís, gracias. Por vos sabés que ahí yo tengo un... No confío en un par. En fuentes extraoficiales. Claro, no. Lo puedo llegar a escuchar, pero lo voy a contrastar sí o sí con una fuente oficial. Porque si no te pasa lo que escuchás el WhatsApp y evacuás, autoevacuás y no cae ni una gota. Depende de quién venga, de quién venga el consejo. Si hay gente que te das cuenta que es experta en el tema. Sí, sí. También son una fija las enemistades naturales del trámite. Tramitista y tramitador pueden ser pares, cobrar lo mismo, ser hincha del mismo club y llevar sus hijos al mismo jardín de infantes. Pero si uno está de un lado del mostrador y el otro del otro, ya está. Es el enemigo. La relación entre ambos va a estar tenida por la desconfianza mutua. Me gusta la... Es una realidad la desconfianza mutua. Uno piensa que si uno es tramitista, que te están retaseando información. No te están diciendo todo bien. Ocupas un rol. Y si sos tramitador, que te quiere saltear un paso. Sí. El tramitista. Este quiere ser más fácil que los demás, el trámite. Sí, sí, este quiere tener ventaja que los demás, piensa el tramitista. Siempre hay que ir con humildad a hacer el trámite. Siempre. Hay que agradecer mucho. Sí, hay que agradecer, hay que ir con humildad. Muchas gracias. Hay que hablar sonrisa. Tranquilo, hay que hablar tranquilo. Como yo no sé bien, traje buen día. Esto, hola. Buen día, muchas gracias. Con traje paz. La fotocopia del DNI, está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, siempre bueno, muchas hay que gracias. La fotocopia no, del sí, DNI. Sí, la fotocopia del DNI. Nunca está la voz, nunca está la voz del tramitista. Siempre está la voz quejosa. Se suelen escuchar pocos tramitistas que se quejen. De los tramitadores. Sí. Falta un poco esa voz. El que está ahí de burócrata es el que peor la pasa. Peor que vos, incluso. Bueno, porque pasa a veces eso, que uno dice, no me puedo enojar con este que es un laburante, qué sé yo. No, pero hay pero por otro lado, pero, es no, la cara pero. De la empresa. Y sí. De la empresa o del ministerio, de lo que sea que estés tratando. Difícil es cuando uno va a hacer un trámite y la persona, el burócrata, busca... complicidad con uno contra un par de uno. El otro día me pasó en la FIP. ¿Cómo fue? Yo estaba haciendo mi clave fiscal para que esta radio siga teniendo página web, una página web muy fea y vieja, para que siga teniendo. Estaba sacando mi clave fiscal nivel 3 en la FIP y la chabona de AFIP bardeó a un par mío. A un tramitista. A un clave 2, quizá. Por inútil. Está hablando por teléfono, ¿cómo puede ser? ¿A vos te parece, pibe? Y yo... Buscó tuve que elegir una posición que no era la mía. No. Que no era la mía. Porque yo estaba haciendo el trámite igual que el señor que hablaba por teléfono. Pero tuve que ponerme del lado de la tramitadora. Y sí, obvio. Porque después te atiende a vos, tenés que... Claro. Es como el chupamedias con el profesor, tenés que demostrar complacencia. Y sí, le dije. Y sí, un desubicado. Y sí. La relación entre ambos va a estar tenida por desconfianza mutua, intentos de engaño y odio profundo. Eso era lo que daba. La quinta fija es la fija de la que habla Clampdown. El tema de los Clash, que si no lo escucharon deberían hacerlo ya. Por favor. No, porque van a sacar el programa. Sáquelo. No lo hagan. No, cuando termine el programa. Es el peligro, grandísimo peligro en una ciudad capital de provincia como esta, de volverse burócrata. Los beneficios del Estado como generador masivo de empleo tienen esta consecuencia macabra. Terminás trabajando de burócrata en la oficina y de repente vos mandás a la gente a hacer los trámites. Tramitás sus papeles, conocés truquitos para hacerlos más fáciles y solo se los comentas a quien te cae bien. Te preguntan cómo hacer un trámite. Y ahí terminó. Termina ahí. Siempre igual está el burócrata piola. Hay que rescatar al burócrata piola, sí, porque sí, están sí. Todos, en cada ministerio hay uno que... Porque también te hay salva las papas. Que te salva las papas. Pero es burócrata antes que piola. Bueno, pero vos, a ver, no quiero entrar en lo personal de cada uno, pero vos también sos un burócrata en un punto. Oh. No, sí, bueno, justamente. Es como justamente, que todo se puede volver burocrático. Sí, claro. Pero a mí tampoco me gusta el burócrata que te consigue... No, vos hablá conmigo que yo el trámite no hace falta que lo hagas. ¿Cómo era tu nombre? Es para así te gilada. Busco después. No me gusta eso. Porque siempre aparte, como otorga ventajas discrecionalmente, las otorga de forma seguramente injusta. No, no es lo que el más necesitado es el que el burócrata piola le dice, ah, no, vení, pasá, no pasa nada. No, pero el burócrata piola, antes que por amiguismo, seguía también por el que logra entender lo que está en problema. Y lo que estás necesitando. Y lo que estás necesitando. ¿Quién necesita más que otro? No, y también que te logre explicar qué es lo que vos estás haciendo mal, que muchas veces eso es una información que no encontrás. Es verdad. ¿Qué es lo que estás haciendo mal? Es verdad, es verdad. Bueno, terminaron las fijas sobre trámites. La verdad, a casi nadie le gusta hacer trámites, pero debemos reconocer que hay gente que las hace bien y gente que es bastante inútil para hacerlo. Podemos hacer esa división. Sí. Sí. Y hay lugares en donde hacer trámites es mejor que en otros. Sí. ¿Ejemplo? Los pueblos. Bueno, sí, los pueblos. No sabía, nunca es un trámite en un pueblo. Sí, es mucho mejor. No hay fila. No hay fila. La gente te conoce. Hay discrecionalidad en casi todos los lugares. Sí, claro. Discrecionalidad en el buen elevada. Sentido de la palabra. Mirá. Discrecionalidad elevada. Bueno, cerramos este momento al son del círculo loco del productor. Porque tenemos una entrevista. Sí, así que vamos a seguir escuchando canciones de Domingo. Si alguno quiere leer cuál es la próxima canción que vamos a escuchar. Tristán, deja de mirar el Win TV. Pero me agarras totalmente distraído. No tengo ni idea. Sunday Sun de Beck. Y seguimos con más de Tristán. Oh, programa de Le Tercer Mon que no escuchás, Dios mata a un gatito. Escuchanos todos los martes de 20 a 22 por Radio Nauta FM 106.3. ...21:50, estás escuchando Le Tercer Monde. Este año se cumplen 40 años de la Noche de los Lápices, así que del 14 al 18 de septiembre se lleva a cabo, como habrán escuchado en los spots que están circulando por esta radio, el ciclo Teatro por la Identidad La Plata, con entrada libre y gratuita, más de 30 obras teatrales, microescenas y recitales de música. Para hablar de eso estamos en comunicación telefónica con Alejandro Santucci, que es referente de Teatro por la Identidad de aquí de la Ciudad de La Plata. Hola Alejandro, Manuel, Tristán y Patti, te saludamos. Hola, ¿cómo andan? A los tres, un saludo general. Bueno, muchas gracias. Hola. ¿Qué gracias tal? A ustedes. ¿Todo bien? Todo bien, sí, todo bien. ¿Cómo te trata el viento? Y acá, escuchando cómo las ramas, viste, están moviéndose mucho. Sí, está. ¿Estás en un lugar heavy, ¿no? refugiado? ¿Eh? ¿Estás en un lugar refugiado? Sí, estoy en un lugar, en una casa. Bueno, sí, bien. Sí, así que tranqui. Quédate ahí. No va a sonar el sonido del viento en el teléfono. Bien. Acá quizás, en el estudio quizás sí. Están escuchando cosas raras. Buen dato. Alejandro, contanos qué es Teatro por la Identidad. Mirá, Teatro por la Identidad La Plata nació en el año 2015 a partir de la decisión de un grupo de artistas locales para, digamos, aportar a la búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo, a los nietos que todavía no aparecieron, que personas que viven con una identidad falsa, ¿no? Digamos, esta ciudad que fue castigada por la dictadura militar, como bien dijiste vos, marcada por la Noche de los Lápices y también por la desaparición de Julio López, nos convoca a los artistas, ¿no?, en este especie de ritual de memoria y pedido de justicia. Los artistas locales, platenses, digamos, a través de Teatro por la Identidad, ratificamos, digamos, de alguna manera, el compromiso con la lucha incansable, ¿no?, y amorosa de las abuelas de Plaza de Mayo. Alejandro, las obras que hacen ustedes, ¿todas hablan sobre algo vinculado a la identidad, o a la dictadura, a la apropiación de bebés, o cómo manejan la temática? No, la verdad que nosotros queremos y vamos con la idea de que la mayor cantidad de artistas locales se sumen a la causa de Teatro por la Identidad. Uh-huh. Y que, digamos, que no sea necesario que la obra tenga que ver con la identidad. Entendemos, digamos, entendiendo al teatro como un hecho político en sí mismo, entonces, en ese sentido, es que no hay como esa regla en cuanto a la programación de los espectáculos que hay en las salas, ¿no? Claro. Sí. Y aparte de espectáculos teatrales, hay espectáculos musicales y otro tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, mañana sí. Miércoles 14, sí, es la apertura de Teatro por la Identidad, de este ciclo, segundo ciclo del año 2016, uh-huh, en el que, bueno, van a estar a las 19 horas en el Coliseo Podestá, con entrada libre y gratuita. Si vos querés, o cualquier persona quiere ir al Coliseo, tiene que estar entre una hora y media hora antes. Bien. Y se van a dar las entradas gratuitas hasta agotar la capacidad de la sala. Bien. Y bueno, mañana van a asistir a la inauguración, digamos, a la apertura de Teatro por la Identidad, diferentes referentes de la cultura, emparentados con el teatro, actores de la ciudad y algunos actores de Buenos Aires o de Capital Federal, digamos, que apoyan esta causa. Y va a haber un show de estelares, un acústico de estelares, un acústico de Los Amados, y siguiendo con esta parte musical que me preguntás, el domingo, que es el cierre, el domingo 18 en la Estación Provincial, van a haber también diferentes actividades musicales en el cierre de Teporí, ¿no? Uh-huh. Va a estar Ignacio Montoya Carlotto tocando. Van a estar las taradas. Qué bien. Sí. Bueno, y esto es lo que me acuerdo ahora. Buenísimo, Alejandro. Sí. Estuvimos viendo en Facebook, puede ser, hay como una campaña, Teatro por la Identidad, no sé si es específicamente de La Plata o más en general, la gente sube como su foto de bebé, niño, niña, y con un textito y algo de Teatro por la Identidad, ¿puede ser? ¿O? Sí, es una campaña que surgió a partir de Teatro por la Identidad de La Plata, que digamos consiste en esto de conocer la historia de uno, ¿no? Claro. Conocer de dónde vino, conocer, preguntarse, hace hincapié en eso, en preguntate, che, vos que estás en Facebook, sí. Vos preguntate vos también si conocés tu historia, si es la que te contaron, ¿no? O la que pudiste tener acceso. Entonces, en ese sentido, la propuesta es poner una foto de pequeño, ¿no? Uh-huh. De niño, uh-huh. Poner, escribir, mi nombre es X, y puedo decirlo porque sé quién soy. Entonces vos nombrás a tus padres, claro. o alguna anécdota, digo. Y lo que pasó fue que esta campaña tuvo así mucha aceptación, mucha gente. Sí. Y hay gente que la tomó y no sabía que tenía que ver con Teatro por la Identidad, ¿viste? Y también la tomó y se armó como una red muy muy muy grande, muy sí, muy linda, buenísimo. Y como una especie de rebote de conciencia, ¿no? Sí, se volvió viral, ¿no? Se volvió viral, sí. Estuvo, la verdad que estuvo bueno. Y también gente de Buenos Aires que apoyaba la causa y se hizo eco de esta campaña. La verdad que tuvo mucha llegada, estuvo muy bueno eso. Está buena la campaña porque interpela por ahí desde otro lugar, desde preguntarse, y a veces los spots publicitarios como que no, tal vez no te llaman a esa pregunta, y me parece que lo de la foto ayuda un poco a que por ahí gente de distintos palos, distintas procedencias, se pueda hacer esa pregunta. Claro, sí, tenés razón. Sí, más con esto de estar a tono con la movida tecnológica, ¿no? Y de subir fotos y demás, me parece que es estratégica en ese sentido buena, ¿no? Como una estrategia buena para también, porque digamos lo que buscamos nosotros es llegar a esa gente que en principio se mantiene alejada de esta temática. Sí. Entonces a través de esto me parece que también llegamos a esas personas o a ese sector de la sociedad que uno sabe que está alejado de esta, ¿no? Sí. De esta problemática. Claro. Alejandro, para ir cerrando, sí. ¿Dónde podemos encontrar el cronograma? Si alguien se quiere acercar a ver alguna obra o escuchar algún espectáculo musical. Esto es del 14 al 18 de septiembre. Sí, es del 14 al 18 de septiembre. El miércoles, mañana, es la apertura en el Coliseo Podestá a las 19. Sí. Jueves, viernes y sábados son ciclos de obras en diferentes salas de la ciudad de La Plata, también con entrada gratuita. Bien. La pueden buscar en la misma sala una hora antes de la función, y toda la información la pueden buscar en una página de internet que tenemos, que es www.teporilaplata.org. teporilaplata.org, perfecto. Sí, teporilaplata.org, o en el Facebook Teatro por la Identidad La Plata. Perfecto. Ahí está toda la información. Quiero dejar en claro, así, porque hay muchas consultas sobre esto, que la entrada es libre y gratuita, y la pueden buscar una hora antes de la función en cualquiera de las salas. Son 36 obras en 22 salas de la ciudad de La Plata. Genial, Alejandro, te agradecemos muchísimo la comunicación. A ustedes, chicos, por el espacio, y estamos en contacto. Dale. Gracias, buenas noches. Gracias a vos. Adiós. Chau. Alejandro Santucci es actor, referente de Teatro por la Identidad de La Plata, y estuvo presentando un poco lo que va a ser el Teatro por la Identidad de La Plata, la segunda versión, o el segundo año, la segunda emisión, uh-huh. Que va a ir desde mañana hasta el 18 de septiembre, y entrada libre y gratuita, más de 30 obras teatrales, microescenas y recitales de música. Bueno, búsquenlo. Santiago, ¿vas a ver alguna obra? No puedes, pero se te acabó el no tiempo para no puede tiempo responder, no de... puede responder. Che, qué bien que... ¿Cómo pegó ese coso de...? Yo estuve dudando en poner una fotito mía. Ah, yo sabés que... Te voy a decir la verdad, les voy a decir la verdad. Trigal. Hasta que no me lo explicó Santiago... Hasta que no sepa quiénes son mis padres. Hasta que no lo explicó Alejandro Santucci acá, no terminé de entender que era yo sí sé quién soy, y quizá otros se den cuenta viendo esto que no saben quiénes son, entonces se den cuenta que son apropiados. Porque no leíste, el, claro, no leíste las publicaciones post de Facebook. Pero como es Facebook, lo vi medio por arriba. Bueno, perdón. No, está bien. Igual, ustedes son, qué sé yo, está capo. Bueno, así que... Está bueno. Invitamos al festival y también a que hagan su posteo. Nosotros nos tenemos que despedir y vamos a brindar. Sí, vamos a brindar. Por los meteoritos. Bueno, aguantá. Ahí nomás. Cerré la planilla. Ay, qué lástima, vos tenés que pensar algo igual. Yo voy a brindar por la discapacidad. Pará. ¿Vos brindaste por un ser inerte? Yo puedo explicar mi... ¿Es a favor, en contra de la discapacidad? ¿Porque exista? ¿Porque sigue existiendo? ¿Por qué? ¿Y vos brindás a favor de que sigan existiendo los meteoritos? Me gustan los meteoritos, sí, me gustan. ¿Los me gustan meteoritos? Yo voy a brindar por la muchacha del audio, la señora del audio, la de los peques. ¿A favor, en contra, porque sigue existiendo? A favor de que se proscriban los audios de WhatsApp para siempre. Bueno, esperamos que la vayas a visitar a la unidad 33 de Los Hornos cuando sea necesario. Lo voy a hacer, sí, un tallercito. Sí, va a tener un... Bueno, esto fue el tercer mon. Pati, Tristán, Manuel, Santiago, Álvaro. Fuimos quienes hicimos de alguna u otra manera este programa número 177. El 178 lo van a poder escuchar el martes que viene. Si quieren volver a escuchar el 177 o cualquiera de los anteriores, lo pueden hacer en nuestro la Facebook. Puta madre que lo parió. Lo buscan ahí y lo escuchan en cualquier día de la semana. Y si no, el próximo martes, desde las 8 por acá por Radio Nauta, como todos los martes, si Dios quiere. Chau. Trigo maduro allí en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida, si es mío tu trigal, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal.